RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Río Negro, San Carlos de Bariloche. Ya hace más de 7 meses del asesinato por la espalda de Rafael Nahuel en el contexto de una recuperación de tierra por parte del pueblo mapuche. Inclusive ya se sabe el nombre de quien disparó el arma por la espalda, asesinándolo. Por eso, este jueves 21 de junio se realizó una conferencia de prensa en la que hablaron Norma Ríos de la APDH Nación y también familiares. Escuchemos a Graciela Salvo y a Alejandro Nahuel, mamá y papá de Rafael Nahuel. Yo soy Graciela, mamá de Rafael Nahuel. Lo único que estamos nosotros pidiendo que el asesino de mi hijo esté preso, porque él en ningún momento pensó nada para quitarle la vida a mi hijo. Y no queremos que el juez Villanueva esté tapando el nombre del tipo que asesinó a mí. Que salga a la luz de una vez quién fue en realidad y que ya se sabe cuál es el nombre del asesino que mató a Rafael. Yo lo que quiero solamente pedir justicia por mi hijo, porque él en ningún momento pensó nada en la familia. No pensó que tenía familia Rafael, destruyó una familia. Y nosotros es un dolor muy grande todos los días al no tener a nuestro hijo en la mesa, al compartir en la noche la cena, en el día, en la noche. Todos los días alguien nos falta en la mesa. Es una cosa muy dolorosa para toda la familia. Bueno, yo soy el presidente, yo soy papá del Rafita Nahuel y también, como dice mi señora, que queremos hacer otra justicia y que los nombres a Rafita que esté preso, ¿vio? Porque hay cosas que lo está tapando el juez y nosotros sabemos que hay un asesino que lo asesinó a Rafa y nosotros que queremos justicia que lo meta preso. Y él, el asesino, prefirió más la tierra que la vida de un pibe de 22 años, porque Rafita tiene 22 años. Y ahora ya va a ser 7 meses ya, Rafa, ahora el 16 cumple 7 meses ya, que no lo tenemos ya. Y 7 meses y el 16 nos han asuelto. Y nosotros que queremos justicia y que lo ayude, que lo meta preso al 16, porque un 16 lo pueden asuelto. Nosotros vamos a pedir y si hacemos marcha, probándolo, Rafita, vamos a ir hasta la afuera del juzgado. Porque ya 7 meses ya va a ser Rafita y no hay ni uno detenido. El 16 todavía han asuelto. Y nosotros que queremos que lo meta preso, sí, sí. También habló Norma Ríos, de la APDH Nacional, quien, entre otras cosas, anunció que la APDH seguirá con el juicio y con la búsqueda de verdad y justicia hasta encontrar y poner tras las rejas al asesino de Rafael Nahuel. Entendemos que el asesinato, y en eso no tenemos ninguna duda, a manos del aparato represivo de Rafael Nahuel, está en ese contexto de lucha de los pueblos por la tenencia de su tierra en contra de un grupo de pequeños terratenientes y un gobierno que solamente está encaprichado o cuidando sus negocios a nivel para unos pocos. Entonces nosotros decimos, tenemos que conseguir justicia, porque acá prácticamente no hay dudas de quién lo mató. Es más, se está ocultando hace varios días, a la prensa el nombre del asesino, que todavía está libre. Digo, como cuando cualquier persona comete un mínimo delito en estos momentos, donde hay órdenes claras hacia el Poder Judicial para reprimir y criminalizar fundamentalmente la pobreza y la protesta, y entonces la gente está viviendo frente a la duda simple de haber cometido un delito, presa con prisión preventiva. Tenemos acá una persona que ya se sabe, luego de meses de presuntas investigaciones y luego de meses de un montón de cosas, es decir, todavía no está preso. Esta es una de las principales cosas que plantea la familia, porque ahí tenemos en claro que había 4 personas disparando contra un grupo de gente inocente. ¿Quiénes son los únicos a los que también estamos defendiendo denodadamente para que no vayan a la cárcel? A las dos personas que lo bajaron a Nahuel del Cerro, ya casi moribundo o muerto. Esto realmente es tremendo y es parte de lo que nosotros queremos romper este esquema de complicidad y lograr justicia. La MDH es una organización que cuando querella no le importa cuánto tiempo pasa para conseguir justicia. De hecho, somos parte en todo el país de los juicios de lesa humanidad, o sea que hace más de 40 años que estamos buscando justicia y haciendo juicio para poner preso a los asesinos genocidas de los años 70 y del último golpe militar. Un golpe que no solo fue militar, sino cívico y eclesiástico, y del cual hoy tenemos sus dignos representantes en el gobierno, sus hijos, sus herederos, como son los Mazón, yo siempre digo, y tantos otros, que la dictadura nos dejó a Macri. La gran diferencia que tenemos es que en esa época se usaban las botas y en este momento se usan los votos. Por eso es que el nivel de resistencia que debemos tener es totalmente distinto, pero no por eso dejar de resistir. Yo quiero darle la palabra a la familia, fundamentalmente, que saludo profundamente, porque el hecho de que ellos estén avalando que nosotros participemos en esto es una garantía de que los asesinos de Rafael Nahuel, no solo el que apretó el gatillo, sino los que dieron las órdenes, van a estar presos más temprano que tarde. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. La Rioja, Chilecito. El 13 de junio, en la vigilia por la media sanción de la legalización del aborto, unas estudiantes del secundario se acercaron a la concentración para hablar con las mujeres que se encontraban en el lugar y comentarles que querían denunciar por acoso a Sergio Gutiérrez, profesor de educación física, y no vivir más esa situación. En comunicación con Camila, integrante del plenario de trabajadoras, nos comenta de la situación y las amenazas que están recibiendo a partir de apoyar a las estudiantes. Las compañeras de secundaria decidieron que un escrache es lo que querían hacer, porque ya no querían que tener clases con ese profesor de educación física, así que le dimos todo nuestro apoyo, lo escrachamos, pero tuvimos una reacción bastante horrible, de la cual recibimos amenazas por parte de este profesor, por parte de los amigos de este profesor de educación física, diciendo que se iban a encargar de saber de quiénes éramos, de dónde, de qué partido político, dónde militábamos, qué hacíamos, si trabajábamos en las escuelas, básicamente quiénes éramos. Hasta periodistas, pseudo periodistas, diría yo, compartieron información nuestra, acusando a militantes, a personas, a mujeres que militan independientemente, que no tienen nada que ver con en la página que donde hemos hecho la denuncia. Y básicamente estamos ahora en eso, se están por básicamente todo Chilecito pasando información sobre nosotras, información errónea. Ya hasta los directivos de la escuela, que en vez de hacerse cargo de los que dice, lo que dicen las pibas, de lo que denuncian las pibas, se están concentrando más en hacernos una denuncia a nosotras, a difamarnos a nosotras, nuestras compañeras, incluso yo, hemos cerrado nuestro Facebook, nuestras cuentas de Instagram, hemos bloqueado a mucha gente porque la verdad tenemos miedo, no sabemos de lo que son capaces. La verdad que muchísima gente salió a hablar a favor de este profesor, de que, bueno, decían, ay, que es buena persona, que a mí me llevó a los Juegos Evita, que a mí nunca me dijo nada. Nosotros entendemos que ese profesor puede haber sido así con ellas, pero las chicas se acercaron llorando, las chicas ahora están mal, están súper mal. Ayer tuvimos una reunión con ellas, nos dijeron que no querían tener clases con el profesor, que no querían ir a esa clase, que directamente no querían ir a la escuela, y están totalmente desamparadas por los directivos de la escuela. Así que ahora básicamente lo que tenemos nada más es asesoramiento de los abogados para ver cómo podemos hacer, porque nosotros los que nos preocupan más son las chicas. Las chicas están desamparadas, las pibas están desamparadas, las pibas tienen miedo y nosotros ahora más que nunca queremos estar con ellas y nos preocupan ellas. Así que en eso estamos. Luego de manifestar esta doble situación de acoso, nos comentan cómo seguirán abordando el tema. Bueno, la lucha continúa para nosotras. El miedo no nos va a ganar. Nosotros vamos a estar con las pibas. Nosotras le creemos a las pibas. No las vamos a dejar solas, ni aunque nos vengan a perseguir, ni nada. Nosotros no las vamos a dejar solas y creemos y nos vamos a parar con ellas. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Tribunal Oral en lo Criminal número 4 condenó a Gabriel Marino a prisión perpetua por el travesticidio de Diana Zacayán. Se trata de un fallo histórico. Luciana Sánchez, integrante de la querella familiar, dijo estar contenta con el veredicto. Ayer recibimos la sentencia de condena perpetua del acusado que fue llevado a juicio, de Gabriel Lavín Marino, y efectivamente se nos dieron la condena tal como se había pedido desde la querella familiar de Saiza Cayán. Se lo condenó a prisión perpetua por travesticidio, ¿sí? Por el homicidio agravado por odio a la identidad travesti de la víctima. Así que la verdad es que muy contentas con este veredicto, contentas en el sentido de haber podido llevar las palabras de Diana, justamente, y todo su conocimiento, que abra las oportunidades de acceso a la justicia y el fin de la impunidad de los travesticidios para todo el colectivo. Sánchez consideró muy importante que figure la palabra travesticidio en los fundamentos y resaltó la militancia de Diana Zacayán. Es un precedente muy importante y no solo que figure la palabra, sino que se haya, o sea, por supuesto que figure la palabra, es súper importante porque toma un lenguaje y un concepto del propio colectivo, ¿no? Así como en su momento fue el femicidio, que no es un término jurídico, sino que devino un término jurídico a partir de cómo fue inscrito en jurídicamente, ¿sí? El Código Penal no dice femicidio tampoco. Bueno, es muy importante que los jueces puedan y las juezas puedan tomar este concepto porque implica la comprensión de un conocimiento y la construcción de un conocimiento político y jurídico y social, ¿no? Y es importante también que se haya reconocido esta agravante que está desde 2012 en el Código Penal por el odio a la identidad de género de la víctima y que hasta ahora lamentablemente nunca había sido utilizada a pesar de los muchísimos travesticidios que aparecen casi a diario en las noticias. Es el primer caso en el que se condena por travesticidio, es histórico por esto y es histórico también porque es la primera vez que una institución, bueno, referenciada como una institución conservadora y reaccionaria, reconoce identidad a una travesti como defensora de derechos humanos, ¿no? Reconoce la vida, el valor que ha tenido la vida de Diana y su calidad de defensora de derechos humanos a nivel local y también a nivel mundial. Florencia Guimaraes, militante travesti, se refirió a la importancia del juicio. La importancia de todo este juicio, ¿no? La importancia de rescatar esas voces, de sentirnos abrazadas, de que la justicia por primera vez realmente tome en cuenta lo que nosotras venimos diciendo, que nuestros asesinatos son crímenes de odio, ¿no? Que el crimen de Diana Zacayán fue un travesticidio. Guimaraes también recordó la importancia de que la ley de cupo laboral trans Diana Zacayán sea efectiva a nivel nacional. Nosotras hemos lanzado a finales de abril una campaña por la ley de cupo laboral Diana Zacayán a nivel nacional, lo hemos hecho en frente a la plaza de los dos congresos. Vamos por eso, vamos porque esta ley sea en todo nuestro territorio y para que todas nuestras compañeras y nuestros compañeros varones trans tengan acceso al trabajo, pero sobre todo y particularmente nuestras compañeras travestis y trans, que somos quienes en el 90% estamos en situación de prostitución y no por elección. Lo que va de este año al día de hoy, que entrando a las redes sociales me encontré como casi todos los días, tenemos casi 40 compañeras muertas. Casi todas no llegaban a los 30 años de edad. Estamos hablando de una expectativa de vida de 35 años de edad. Yo hoy hablaba con una compañera, me decía que Argentina es en el mundo uno de los países que tiene la expectativa más alta de vida, casi de 80 y pico de años. Nosotras no llegamos ni a los 30. Tenemos que terminar con este genocidio que se aplica hacia nuestras identidades. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. En economía, el contador público e investigador del Observatorio de Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo, Ramiro Bogado, nos da su perspectiva sobre las implicancias socioeconómicas de la suba del dólar y el reciente acuerdo con el FMI. Hay una pérdida de confianza que incluso hoy fue mucho más tangible, viendo que, por ejemplo, todos los mercados y las principales acciones del panel general, por ejemplo, se derrumbaron, también cayó el Merval, lo que está indicando de que el mercado no está convalidando estos cambios que hubo en el gabinete. Por un lado, la salida del ministro Aranguren se reflejó en la caída de las acciones, del valor de las acciones en las empresas transportadoras de energía, y lo mismo pasó con muchos de los bancos que cotizan en la bolsa, con el tema de la salida de, por ejemplo, el ministro Caputo, que pasó al mercado, al Banco Central, y también del ministro Pancho Cabrera, que salió de la cartera de producción. Esto un poco responde a un poco lo que fue lo pactado con el FMI, un acuerdo con bastantes puntos, por decirlo, no sé si conflictivos, pero que van a ser difíciles para cumplir de parte del gobierno, puntos que se vienen con bastantes golpes al bolsillo de los trabajadores, con recortes desde distintos lados, por ejemplo, en el sector público, de hacer caer el empleo público para poder, de alguna manera, de reducir lo que ellos llaman el déficit fiscal, el déficit público, perdón. En este sentido, el dólar se fue, como dijiste vos, hace un mes lo teníamos a 20 pesos y ahora lo estamos viendo a 28 pesos. El impacto que se ve en el día a día es claro, porque esto se va a trasladar a precios, ya se está trasladando. Lo vamos a ver principalmente en las tarifas cuando se tengan que actualizar. Lo vamos a ver, por ejemplo, en el precio de los combustibles, también en el precio de los alimentos, principalmente lo que son las harinas, la leche, la carne, todos los bienes que son llamados commodities, que generalmente un país los exporta, entonces se encuentran atados a la cotización del dólar. Mira, yo creo que el endeudamiento con el FMI es una herramienta de última instancia que usó el gobierno para poder generar algún tipo de confianza ante los continuos vencimientos de las LEVAC. Vimos que las LEVAC eran una bomba que estaba a punto de explotar y que hoy, con este acuerdo con el FMI, uno de los puntos claves es la desactivación de esta bomba, ¿no? Este préstamo, que lo están llamando préstamos de stand-by, que viene a ser una especie de lo que fue en su momento el blindaje, es un préstamo como para generar confianza en los inversores de que, en caso de que se quieran ir, los dólares están. Pero uno de los condicionantes que puso el FMI, como te decía, era desactivar esta bomba de LEVAC, que para mí le va a llevar bastante tiempo. Hoy mismo estuvieron desde el Ministerio de Finanzas poniendo en el mercado algunos bonos, algunas alternativas, un poco más a largo plazo, con tasas también bastante atractivas, pero no tanto como las de las LEVAC, haciendo lo que vos decías, cambiando un instrumento de deuda por otro y tirando la pelota más adelante. O sea, que estos bonos, cuando venzan, lo va a tener que pagar el gobierno que esté, sea el gobierno de Cambiemos o claro, cualquier... Red Nacional de Medios Alternativos. Panorama informativo. Chubut, Lago Puelo. Charlamos con el secretario general del sindicato docente de la región noroeste del Chubut, Leo Pi, quien nos cuenta que el conflicto de los estatales en la provincia patagónica continúa sin una solución que dé respuestas a los reclamos que desde hace más de un año vienen llevando adelante los y las trabajadoras del Estado en cada uno de los sectores. Nosotros queremos contar que el conflicto en la provincia continúa, que nosotros vamos al paro nacional junto con todos los sindicatos nacionales al paro general del día lunes. Vamos a tener una actividad en la ruta 40 y el callejón de la escuela 41 en Las Golondrinas, en el ejido de Lago Puelo, pueblo del noroeste del Chubut, como digo. Vamos a estar concentrando ahí, volanteando, concientizando a la población acerca de nuestro problema. Como les conté algunas veces, tenemos pago escalonado de sueldos, es decir, con lo que quiere decir que que depende de lo que nosotros cobramos tarde, digamos, por ejemplo, como este mes, que los primeros cobraron el 12, los demás pueden cobrar el 19, el día 26. Eso se ha dado durante todo el año. Desde el sindicato estamos promoviendo compras comunitarias. Los compañeros se anotan, nosotros arreglamos con un mayorista, traemos la mercadería al sindicato, armamos bolsas y cajas, los compañeros las vienen a buscar. También hacemos actividades de fondo de huelga, verdaderamente para hacer frente a esto. Y bueno, estamos esperando que el gobierno dé respuestas a lo que tiene que ver con el salario y con todo nuestro reclamo que tiene que ver con el abandono del Estado en los edificios públicos, las partidas presupuestarias para comedor y para limpieza en las escuelas, la necesidad de construcción de nuevas escuelas en la regional, ampliaciones que están completamente paradas. Bueno, y esta lucha que venimos dando desde el sindicato docente es en consonancia con otros sindicatos estatales, ¿no? Salud, lo que es auxiliares de la educación, la gente de vialidad, justicia, bueno, todos los sindicatos que tienen que ver con el desarrollo de la política estatal. Venimos denunciando un abandono del Estado en general en todos lados y denunciamos una situación que planteamos como una especie de laboratorio, ¿no? Nosotros no tenemos pauta salarial ninguna acá. En otros lugares del país se ha venido discutiendo y rechazando pautas salariales del 15%, del 17%, del 21%. Algunos han logrado mejores acuerdos, pero nosotros no tenemos ninguna pauta salarial del día de la fecha con salarios congelados desde hace más de un año. Bueno, un saludo a todos y agradezco mucho a aquellos que quieren difundir esta problemática, ¿no? Hasta aquí. Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA.